Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Buenos días, damos comienzo a la rueda de prensa convocada por el área de turismo del Ayuntamiento de Archidona con el objeto de presentar un año más la campaña de captación de voluntarios culturales con el fin de que formen parte de los proyectos turísticos que desde la Concejalía de Turismo se ponen en marcha, coincidiendo con el mes de septiembre, el mes de octubre, que es cuando comenzamos la temporada alta del turismo en el municipio. En innumerables ocasiones hemos resaltado la figura del voluntariado cultural, del voluntariado turístico, como una pieza, como una herramienta clave en todo este proceso de recesión y de atención a los visitantes y turistas que se acercan a Archidona, y todos los años, pues con el objeto de seguir enriqueciendo este grupo de mujeres y hombres que de forma altruista se comprometen a formar parte de este apasionante proyecto, hoy estamos aquí precisamente con el objeto de presentar esta nueva campaña para acercarnos a la sociedad archidonesa e informar y llamar la atención y el interés de todas aquellas personas que pudieran estar interesados en este proyecto. Como digo, el proyecto de voluntariado cultural, del voluntariado turístico, tiene como objeto formar a todas aquellas personas que se sienten atraídas por el municipio, que le apasiona la ciudad de Archidona, que quieren y que tienen iniciativas de enseñar y de convertirse en los cicerones de todos los visitantes y turistas que se acerquen a nuestra localidad. Afortunadamente y a día de hoy contamos con un importante grupo de mujeres y hombres comprometidos con la causa, que viven intensamente, con mucha ilusión, con muchas ganas, este proyecto de voluntariado cultural, y queremos seguir enriqueciendo con más hombres, con más mujeres, este grupo, en el que quiero decirle que nadie absolutamente piense que no está capacitado para ello, porque cuando las cosas se hacen con el corazón, cuando las cosas se hacen con ilusión, desde luego se alcanzan todos los objetivos. Por eso nosotros garantizamos que antes de afrontar y de ponerlo frente a un grupo de visitantes, desde el área de turismo se le va a dar pues toda la formación necesaria para que conozcan el aspecto más artístico de nuestros monumentos, darle una formación básica necesaria para que puedan atender a los grupos y poquito a poco se vayan formando, se vayan enriqueciendo con el resto de voluntarios y voluntarias, y desde luego, como he dicho antes, formen parte de este apasionante proyecto que, además de tener pues esa parte de convertirse, como he dicho antes, en cicerones del municipio de Archidona, también tiene pues actividades lucrativas que vamos a poner en marcha en esta nueva temporada, con el objeto de que ese grupo de voluntarios y de voluntarias pues pueda conocer otros municipios, destinos turísticos, puedan conocer la labor que realizan otros voluntariados culturales y turísticos, con el fin de enriquecer, con el fin de aprender de los demás y de ver lo que están haciendo en otros municipios para quedarnos con lo bueno y seguir haciéndolo aquí en Archidona. Como digo, por último, insistir en animar a todos los archidoneses y todas las archidonesas que le guste esta tarea, que le guste mostrar a Archidona, que disfrute pues visitando y mostrando la gran cantidad de monumentos y de rincones cargados de belleza, de historia y de leyenda con los que cuenta nuestro municipio. En la rueda de prensa de hoy me acompaña Rocío Montero, la responsable de la Oficina de Turismo de Archidona, y ella pues va a indicar cómo aquellas personas que pudiera interesarle, o por lo menos que requieran más información sobre este tema, sobre este proyecto, cómo y dónde se tienen que dirigir para obtenerla. Rocío, cuando quieras. Gracias, Alberto. Bueno, pues el voluntariado cultural son personas que le apasiona Archidona, que le apasiona nuestro patrimonio, nuestras costumbres, en fin, son personas a las que se le hace partícipe de los diferentes eventos relacionados con el turismo aquí en Archidona. Asisten a grupos que nos visitan a Archidona, participan en la apertura de los diferentes monumentos, en el programa Archidona de par en par, pueden acompañar al área de turismo a los diferentes eventos que realizamos, feria de turismo fuera de Archidona, por ejemplo, a las que asistimos, pueden participar en otros eventos de especial concurrencia, de importante concurrencia de visitantes, como es la Feria del Perro, la Zambra Morisca. Forman parte, este voluntariado forma parte de un grupo de amigos a los que para este año se le tienen previstas actividades de ocio, de convivencia. Podemos visitar otros lugares donde poder aprender de otro voluntariado que no asista en los monumentos a los que vamos a visitar. Son personas a las que se les formaría pues entregándoles un material informativo de los monumentos de Archidona, de la historia de Archidona, y también en las primeras visitas pues serían acompañados por voluntariado ya experimentado que tenemos de otro año. A los grupos a los que se le acompaña se le entrega una encuesta donde estas personas pues valoran la experiencia que han vivido aquí en Archidona y nos explican un poco lo que han disfrutado y lo que han podido ver y con habiendo sido acompañados por este voluntario cultural. En definitiva, es una actividad muy gratificante donde podemos transmitir la idiosincrasia del pueblo de Archidona, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestro patrimonio de la ciudad de Archidona, que es declarada conjunto histórico o artístico. También decir que para informarse pues pueden dirigirse a la oficina de turismo de aquí de Archidona o por teléfono al 95271-6479 o por email oficinadeturismo@archidona.es o también vía Facebook Archidona Turismo.